La regulación de los feriados constan desde el año 2016 en la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo, y específicamente determina cuando los días feriados de descanso obligatorio a nivel nacional o local establecidos en esta ley correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará respectivamente al anterior día, viernes, o posterior día, lunes. Esta norma se aplicará para el sábado 2 de noviembre, Día de Difuntos, y el domingo 3, Independencia de Cuenca. En función de ello, los días de descanso por estas conmemoraciones van del 1 al 4 de noviembre y no son recuperables. La ministra Rosy Prado de Holguín enfatizó en que después de las paralizaciones que vivió el país en las últimas semanas, este feriado es clave para reactivar a la industria turística. Las vías nacionales están totalmente habilitadas, los vuelos y aeropuertos funcionan con normalidad y los servicios turísticos siguen prestándose con eficiencia y calidad, destacó. Asimismo, agregó que el Ministerio de Turismo emprenderá una campaña para promocionar a cada una de las 24 provincias, sus principales destinos, gastronomía y demás atractivos. Por ello, hizo un llamado a los ecuatorianos para que organicen sus viajes y recorran las distintas ciudades y poblados que tiene Ecuador. Este miércoles 16 de octubre, la ministra Rosy Prado de Holguín se reunió con el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, y este jueves 17 con representantes del cuerpo diplomático y representantes de la industria turística. En esos espacios, y ante el pedido de ciertos grupos para que el feriado de noviembre se suspenda, ratificó que esos días de asueto se cumplirán, ya que con ellos se dinamizará el sector de la economía nacional. Como dato, cabe destacar que el anterior 2 y 3 de noviembre de 2018 se desplazaron 563.216 turistas, cuya actividad generó $53.104.960. Fuente: Ministerio de Turismo.